tienes vacío, el hueco del alma. I'm a loser. I'm a loser. I'm a loser. I'm a loser. Señor, tengo. No tienes nada, pues tienes vacío, el hueco del alma. La morena me ha mirado, linda niña de ojos verdes, yo y me vuelvo a enamorar. Y la suerte me acerca, si la magia viene a mí, no la deja de escapar. ¿Aló? ¿Sí, me escuchas? Sí. No la dejaré escapar. De que el mundo no funciona, hola, sé hola. Que el mundo va al revés, hola. Pero hoy nos toca a ti y a mí. Porque a ti te lo mereces, hola, hola. Porque yo ya voy a fiel, hola. Nos vamos a divertir. Saldremos a acabarla con estrellas, saldremos de guerra por la ciudad. Señor camarero, una fría cerveza, que hoy la noche es nuestra. Que hoy la noche es nuestra. Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 FM, y tal como les había dicho antes, ahora tenemos aquí el honor de tener a un profesor de la Universidad de Valle de Cali, Alfonso Vargas, que dejo a él que se presente, ¿no? Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, soy estudiante de la Universidad Pompeu Fabra, el doctorado en Comunicación Lingüística, y también trabajo como profesor del Departamento de Lingüística y Filología en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Sí, muchas gracias por aceptar esta invitación de estar aquí con nosotros este domingo, y solamente quería introducir el tema que vamos a tratar y recordar a nuestro audiente, a nuestro auditorio, que Colombia vive desde hace décadas un conflicto político, social y armado que ha tenido una constante por la inadecuada distribución de la tierra y una profunda desigualdad social. El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas, entrenadas y dirigidas por los Estados Unidos, implementan una solución militar que está lejos de resolver la grave crisis política y social y económica del país. Con lo cual el narcotráfico, las guerrillas, el crimen organizado, la presencia de nuestro alter ego, es decir, de los paramilitares, mantienen el país en una crisis permanente. Y por eso de esto quisiera hablar, que hablemos en esta entrevista, que todos sabemos que Colombia está viviendo unos momentos políticos, sociales, difíciles. ¿De cuándo empezó todo este conflicto? ¿Nos podrías hacer un repaso histórico de los orígenes de la violencia en Colombia? Bueno, será un repaso muy breve, por supuesto, donde mostraré los acontecimientos que de alguna manera son el origen de este grave conflicto social y político que vive Colombia desde hace varias décadas, como tú acertadamente señalabas en la presentación. Tendríamos que remitirnos a lo que fue la Guerra de los Mil Días, años 1899-1901. Los violentólogos, los estudiosos del tema de la violencia en Colombia, sitúan el origen de los graves conflictos y de las guerras fratricidas que han azotado nuestro país en esa época, cuando se da la primera guerra entre liberales y conservadores. Los ejércitos rebeldes pues se enfrentaron a lo largo de todo el país, especialmente en la costa atlántica, y finalmente el ejército derrotado fue el ejército liberal. Luego hay un acontecimiento que, digamos, también está muy ligado en el tiempo a lo que fue esta guerra entre liberales y conservadores, la primera gran guerra entre liberales y conservadores, que dejó pues grandes secuelas de tipo social, por ejemplo, la concentración de la propiedad de la tierra, odios sin resolver, procesos de paz que no se llevaron a cabo, que no se elaboraron adecuadamente, y que siguieron alimentando pues una espiral de violencia que hasta hoy día sacuden a nuestro país. Hay otro hecho que también podría destacar y es en el año de 1928 la llamada masacre de las bananeras, donde murieron cerca de 3.000 trabajadores de la zona bananera de Aracataca, en el Magdalena, departamento de Magdalena, Costa Caribe de Colombia, a manos de la represión brutal del ejército colombiano, que estaba pues favoreciendo los intereses de una multinacional norteamericana, la llamada la United Fruit Company. Ante las reclamaciones de los trabajadores, que pedían mejores condiciones, horarios menos agobiantes y mejores condiciones de trabajo, pues fueron reprimidos brutalmente y asesinados en las plazas, en los pueblos de esta zona del Magdalena. Este es un tema muy importante porque de alguna manera García Márquez recrea este episodio de la masacre de las bananeras en su celebradísima 100 años de soledad, que es una ficción con un fuerte componente histórico, social y político. Remontándonos un poco más en el tiempo, llegamos a un año decisivo, el año de 1948. Colombia vive una gran euforia por la campaña de un político que llegaba mucho a las masas, al pueblo colombiano, que se llamaba Jorge Eliécer Gaitán. Fue un hombre que prometió derrotar la corrupción, que ya era un grave problema social, que estaba, digamos, alineado con corrientes socialistas, con corrientes que defendían la necesidad de la redistribución de la tierra, la redistribución de la riqueza, que proponían una mayor igualdad social en un país que ha tenido altísimos niveles de desigualdad, hasta hoy lo sigue manteniendo. Y ese candidato pues ganó muchísimos adeptos en la opinión pública, en la masa. Era un hombre que tenía una gran capacidad oratoria, que era capaz de concentrar hasta 100.000, 200.000 personas en una plaza. Y se dice que el Partido Conservador, elementos del mismo Partido Liberal, vieron con mucha preocupación el crecimiento de esta figura en la política del país. En el año de 1948, concretamente el 9 de abril, es asesinado en la ciudad de Bogotá Jorge Eliécer Gaitán, un sicario que pues muchos reconocen luego como el de apellido Roa, disparó sobre la humanidad del gran dirigente liberal y se generó una asonada en toda la ciudad de Bogotá. Hubo una represión brutal del ejército también. Una rebeldía, por supuesto, de las masas, pero que no tenían ningún tipo de control, ningún tipo de orientación como para cambiar la situación del país. Entonces fue un desbordamiento, una locura que no pudo ser canalizada para una transformación del país y que, por el contrario, profundizó los graves problemas que ya venían desde la Guerra de los Mil Días, los odios fratricidas, la división entre liberales y conservadores, entre campesinos y ciudadanos. Y se vino una espiral de violencia realmente terrible que produjo, según estadísticas de la época, 300.000 muertos. Otros hablan de más de 1.000.000 de muertos como producto de la violencia entre liberales y conservadores. En ese momento estaba el país bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez, años 46 y 50, y la represión fue brutal, ¿no? El desplazamiento, se producen ya los primeros grandes desplazamientos de población campesina a las ciudades, pues engrosando pues los cinturones de miseria y bajo la égida, digamos, del terror. Eso es un periodo que viene a finalizar más o menos en los años 70 con la creación del Frente Nacional, que es un acuerdo entre liberales y conservadores que se turnan la presidencia para, digamos, sofocar un poquito ese levantamiento popular y la guerra que en ese momento había entre liberales y conservadores. Luego, pues, entra un fenómeno muy particular a Colombia, que es el fenómeno del narcotráfico. Y, pues, durante lo que fue la represión brutal que se dio de los conservadores a los liberales después de la muerte de Gaitán, surgieron las primeras guerrillas liberales, que se afincaron en digamos en la zona del Meta, en la zona del Guaviare, en la zona del Vichada. Allí se empezaron a formar las primeras guerrillas liberales y de allí surgió un personaje que se llamó Manuel Marulanda, conocido como Tiro Fijo. Y luego se formó pues la guerrilla de las FARC, que es en este momento la que se encuentra pues enfrentando al Estado militarmente. Evadirme de esta realidad, dejadme escuchar esa música que llevo en el corazón, dejadme cuando mis mejillas se mojan de ilusión, dame un poco de hierba, hermano, quiero dejar de ver la realidad, dame un poco de hierba, hermano, deja que me ría un poco de la verdad. Bueno, retomamos entonces que la creación de las guerrillas y de las guerrillas ya que tienen una ideología del maoísmo y del marxismo-leninismo, los años 60, los años 70, guerrillas de origen campesino y que tuvieron también algún respaldo en el trabajo que se hacía en las ciudades, pues generaron ya un conflicto que es el que hoy Colombia vive. Y que todavía no ha podido resolver pues a través de la vía militar, si bien hay que reconocer que en los últimos 8 años del gobierno de Uribe, de Álvaro Uribe, militarmente se logró replegar a la guerrilla, porque ya la guerrilla estaba tomándose carreteras, pueblos, y un despliegue muy fuerte del ejército, con un fuerte apoyo del ejército norteamericano en cuanto a inteligencia, en cuanto a logística, que ha permitido propiciar fuertes golpes a la estructura militar de la guerrilla. Pero este tema, digamos, es un tema muy complejo porque en el país también hay muchas voces que abogan por una salida negociada del conflicto, que hablan de la necesidad de construir una democracia más sólida y de resolver el conflicto de manera pacífica. Lamentablemente los esfuerzos que se han venido dando desde el año 84 con la paz que se firmó con el M-19, luego el intento que hubo en el año 2000-2002 con la zona de despeje del Caguán, no generaron resultados que satisficieran a la comunidad, a la opinión pública colombiana y sobre todo pues al Estado, al gobierno. Y se adoptó pues una vía militar que ha generado pues gravísimas consecuencias, dado que ante la incapacidad militar del Estado colombiano de derrotar en un tiempo determinado a la guerrilla, se formaron por parte de terratenientes y de sectores poderosos de Colombia a nivel económico, unas organizaciones que se conocen con el nombre de grupos paramilitares para combatir a la guerrilla. Se les llamó autodefensa, se les llama también paramilitares. Y estos ejércitos empezaron a combinar, digamos, la lucha oficial del ejército con formas no convencionales de lucha que incluían masacres, ajusticiamientos selectivos de supuestos colaboradores de la guerrilla, pero que también llegaron a las ciudades e implementaron asesinatos selectivos de sindicalistas, de maestros, de lo que se llamarían corrientes que se oponían, digamos, a la salida militarista para resolver el conflicto en Colombia. Entonces esto ha generado una barbarie sin precedentes en los últimos 20 años en Colombia. Hemos visto que el conflicto armado en Colombia y la violencia en Colombia está presente desde hace décadas y no solamente desde ahora, sino que, como dices tú, se está acudizando, ¿no? Cada vez es peor y la toma de las armas es evidente, ¿no? O sea, la paz. La paz es un viejo anhelo de todos los colombianos. Se han hecho, como decía ahora, muchos intentos, pero lamentablemente han fracasado por la intolerancia de las dos partes. En este momento, tanto los gobiernos como las FARC, y particularmente en los últimos 8 años de gobierno de Uribe, que es un presidente de derecha, pues que decidió combatir militarmente, incluyendo maniobras que pusieron en riesgo la estabilidad institucional y la misma relación con los vecinos, porque en el operativo en el que muere uno de los jefes de la guerrilla, Reyes, ese operativo se produjo en territorio ecuatoriano, lo que generó pues el malestar de los vecinos y que tengamos prácticamente las relaciones rotas con Venezuela, con Ecuador, con todos los países de América Latina. Sí, así vamos ahora con una breve pausa musical y volvemos porque tenemos más cosas interesantes que sacar sobre la situación política y social en Colombia. Vamos, Gaby. ¿Estamos en pausa? Permiso para morir, permiso para saber con quién debo ir, permiso para crecer, también envejecer, para reír, permiso para llorar, permiso, permiso, soy idiota y feliz, permiso, permiso, soy idiota y feliz, permiso para reír, permiso para llorar, permiso para comprender triste realidad. Para cultivar, permiso para saber lo que me puedo meter. Hay que comer, hay que tragar todo lo que a los cerdos convenga echar. Permiso, permiso, edúquenme, edúquenme. Permiso, permiso, perdón por creer en lo que puedo ser. Permiso para crear revolución programada a nivel mundial. Ay, ay, ay, ay, de que no tenga permiso. Ay, ay, ay, ay, ay, de que no tenga permiso. Permiso para sentir, permiso para saber con quién debo ir, permiso para recordar, bailar o trabajar, vestir libertad otorgada para el porvenir. Permiso, permiso, soy idiota y feliz, permiso, permiso, soy idiota y feliz, permiso a obedecer, permiso a actuar, permiso, derecho a esclavizar, ay, ay, ay, ay, ay, de quien no tenga permiso. Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico y también aquí Gaby, que no dice nada, también mándales un saludo a nuestro auditorio, ¿no? Sí, buenas tardes a todo el mundo, aquí con la técnica, la música, para arriba y para abajo. Muy bien, pues vamos a continuar con esta conversación interesante que tenemos aquí con Alfonso. Y a mí en particular me gustaría que nos comentaras un poco sobre la escena, ¿no?, que se está armando para las próximas elecciones ahora en mayo, elecciones presidenciales, porque todos sabemos de los intentos, ¿no?, de Uribe de cambiar la constitución y de ser presidente por la tercera vez. Entonces me gustaría que enfocases un poquito la discusión en este sentido. Bueno, muy interesante la pregunta, de gran actualidad. Como tú decías, Uribe pretendió perpetuarse en el poder, pretendió reformar la Constitución a través de un referendo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y por el Consejo de Estado, pues por los organismos judiciales, por el Poder Jurídico de Colombia. Eso abre un debate muy interesante y unas perspectivas entre dos opciones. Por un lado, la continuación del proyecto uribista, que está encarnado, digamos, por la candidatura de Juan Manuel Santos y de alguna manera por la candidatura de Noemí Sanín del Partido Conservador. Pero también hay otras opciones políticas representadas por lo que llamaríamos la oposición y sectores independientes que creen que es necesario dar un viraje en el proyecto, digamos, uribista, militarista, y generar nuevos espacios de discusión y de participación ciudadana. Se ha ido configurando una opción muy interesante con el llamado Partido Verde, que está dirigido por 12 académicos y que a su vez fueron alcaldes de Medellín y Bogotá, los señores Santanas Mocus y Sergio Fajardo, que se unieron hace una semana larga y en este momento representan la segunda opción con miras a disputar la presidencia en Colombia. Y es muy interesante este fenómeno, Mocus Fajardo, porque representa una candidatura de sectores en los cuales están incluidos los jóvenes, los profesionales, lo que llamaríamos un sector que está cansado de la polarización y de la salida guerrerista y del lenguaje guerrerista que utilizó Uribe y que de alguna manera también le replicó los sectores de izquierda. Entonces, una gran masa de población está buscando nuevas opciones, está cansada de la corrupción que dejaron estos últimos 8 años de gobierno, esas alianzas entre narcotraficantes, paramilitares, que llevaron a muchas personas al Congreso de la República y contra las cuales Uribe no logró distanciarse ni demostrar que era totalmente ajeno a esas alianzas terribles, a esas oscuras alianzas. Entonces, frente a eso, frente a ese lenguaje polarizador y a ese lenguaje guerrerista, se está generando un nuevo modelo y una nueva opción que es la representada por Mocus y por el Partido Verde. Una reciente encuesta de Atexco y El Tiempo, que es el diario más influyente de Bogotá y que es y fue propiedad de Los Santos, del cual es miembro de la familia, entonces nos ha mostrado el siguiente panorama: Santos y el partido de la U, los continuadores del uribismo, que de todas maneras han matizado un poquito el lado guerrerista y militar, tienen en este momento una opción del 29.5%. El Partido Verde, que representa sectores independientes, jóvenes, profesionales, librepensadores de alguna manera, y que tiene un gran trabajo en Facebook a través de las tecnologías, un poco replicándolo Obama, tiene el 24.8%, y Noemí, que es otra representante del uribismo, ha caído al 16.4%. Y ya con mucha menos opción están Rafael Pardo del Partido Liberal, Gustavo Petro del Polo y Germán Vargas con el 3.0 de Cambio Radical, que es también uribista. Entonces, se está cocinando una transformación y se está dando lugar a una salida esperanzadora con esta nueva propuesta del Partido Verde. Ojalá de una vez por todas ganara un partido con gente de bien, ¿no?, en sus sillones, y que hagan cosas por la sociedad. De todas maneras, la sociedad civil está trabajando, están haciendo muchísimas cosas por los derechos humanos. Y yo sé de amigos que están aquí y no están allí como desearían ellos, como refugiados políticos, porque precisamente los gobiernos de derechas, el gobierno de Uribe, está persiguiendo a los activistas que trabajan por la paz y con la paz por delante, ¿no? Y es bastante, bastante triste, ¿no?, que un emperador como este, señorcito, el señor Uribe, se piense que la paz es que no haya guerra. O sea, que cuando hay una gran guerra, pues estamos en paz. Pero mientras tanto, el señor tiene el privilegio de asesinar, de torturar y perseguir a los activistas por los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de allá, viniendo acá, o compañeros que estarán por ahí trabajando en esa línea? No, ese es un punto muy, muy delicado el que tú acabas de tocar. Realmente la persecución a las ONGs, a los organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, ha sido uno de los graves problemas que ha vivido Colombia, y particularmente que se han agudizado con el modelo, digamos, de enfrentamiento de la guerrilla solo desde la vía militar. El lenguaje, digamos, de intolerancia y de odio que ha manejado Uribe ha puesto, digamos, en la picota pública a las organizaciones de derechos humanos, porque las vinculan con el terrorismo de las FARC. Es decir, una organización de derechos humanos se pronuncia en defensa de la vida de trabajadores, de obreros, de intelectuales, de campesinos que están contra la guerra. Muchos de esos sectores han expresado una posición clara de no a la guerra y no ser vinculadas como actores del conflicto armado, pero esas organizaciones son perseguidas, señaladas por un discurso totalitario, un discurso amenazante que el mismo mandatario Álvaro Uribe promovió durante estos 8 años, señalándolas como auxiliadores de la guerrilla, por ejemplo, a estas organizaciones perseguidas por los grupos paramilitares, por el mismo ejército. Uno de los aspectos más graves de la vida social y política en Colombia es la violación de los derechos humanos, y sobre todo que las organizaciones que propenden por su defensa no tengan un espacio y un respeto para desarrollar su labor. De hecho, el que no se haya aprobado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tiene mucho que ver con que la bancada demócrata, tanto en el gobierno de Bush como la actual bancada demócrata en el gobierno de Obama, dicen que no aprobarán el Tratado de Libre Comercio con Colombia mientras existan persecuciones a las organizaciones que defienden derechos humanos. Hombre, podría parecer que sí, que eso es positivo. Sin embargo, es que yo, viniendo de los Yankees, le veo el doble filo. Es que porque, claro, porque ellos están recibiendo, por ejemplo, montones y montones de cocaína, ¿no? Y no se acaba el narcotráfico porque a ellos no les interesa. Porque es que les interesa que el pueblo esté sedado, que tengan coca en los barrios para que los pobres nunca acaben de ascender, aquí o allá, ¿no? Entonces me parece bastante de doble filo, ¿no? Que por un lado, claro, digan no, porque claro, tienen que dar la cara y decir, es que no van por los derechos humanos. Pero sin embargo, tengan, les vendemos estas armas para que los caguen a palos y los revienten, ¿no? Claro, y ya sabemos que buena parte, digamos, de la responsabilidad de los conflictos que se han vivido en América Latina y que el que se vive particularmente en Colombia tienen como principal responsable a los Estados Unidos y su política exterior, que hace una política de doble moral, porque por una parte incentivan la guerra, dotan de armas a estos ejércitos para que violen los derechos humanos. Uh-huh. Es decir, las violaciones de derechos humanos que ha habido en Colombia y que ahora son criticadas por algunos sectores en Estados Unidos han sido el producto de la política exterior norteamericana, de represión brutal de los conflictos en América Latina, de entronizar dictadores, gobernadores de facto, presidentes de facto, que tienen un discurso derechista y que combaten formas de expresión democrática asociándolas con el terrorismo, que es una manera de delimitar de manera muy, muy delicada la democracia, ¿no? Yo recuerdo hace como un año que estuve siguiendo una noticia que hubo, que resulta que el gobierno de Estados Unidos había creado como una moción de censura a Venezuela, diciendo que no luchaban contra el narcotráfico, ¿no? Y salía el ministro interior venezolano en el parlamento hablando y diciendo que, bueno, con un informe de la ONU delante, diciendo y demostrando que Estados Unidos es uno de los países que más cocaína y heroína en el mundo compran. Entonces, si se permite y se distribuye en tu país, y es el país que más compra del mundo, ¿cómo vas a decirle a los demás, con qué fuerza moral les vas a decir a los demás que no luchan contra el narcotráfico, si tu país es el primero que está luchando para que haya narcotráfico? Claro, esa es una parte del problema, y la otra tiene que ver con esa misma política exterior norteamericana que ha sido pues analizada por pensadores como Chomsky, que ha sido uno de los grandes críticos de esa política, que en aras de mantener la hegemonía no tiene ningún tipo de reparo ético para favorecer dictaduras, para favorecer procesos de exterminio de luchadores de la democracia en los países de América Latina, y Colombia no ha sido la excepción. Muchas gracias, Alfonso, por toda esta información muy útil y muy útil que nos has dado sobre Colombia. Pero el tiempo está aquí como presionándonos, porque tenemos muchas cositas interesantes. Tenemos allá a través del internet a Azalia, que nos va a hablar, a Zapateando, que nos va a hablar sobre Rado Ñomda. Aquí a mi lado está Jaime, que nos va a hablar sobre su, ¿no?, la asociación una asociación de Perú que promueve la lengua aymara. Y queremos, así como acabar la entrevista, también en un tono de esperanza, ¿no, Alfonso? Y que podrías hablar un poco así brevemente de los intentos, que se llevan a cabo. Muy interesante terminar con la esperanza. Realmente en Colombia muchos sectores académicos, profesionales, campesinos están luchando en contra de la salida militar a la finalización del conflicto armado y abogan por soluciones pacíficas, por la ampliación de los espacios democráticos, por mejoramiento en salud, en educación. Y yo pienso que en este momento esa ola verde que está creciendo en Colombia con el Partido Verde está representando de alguna manera los deseos de muchas personas de luchar contra la polarización, contra el lenguaje del odio, contra la muerte, porque una de las premisas precisamente del Partido Verde es el respeto por la vida. Creo que eso tiene un significado muy profundo y muy esperanzador, y además cuando dos dirigentes de una ética pública comprobada, con un manejo muy eficiente de los dineros públicos, apuestan por la educación, por el respeto a los derechos fundamentales como la vida, pues yo creo que eso sí puede ser un lugar para la esperanza. Muchas gracias de nuevo por tu intervención, y ojalá, ¿no? Ojalá las cosas cambien y ojalá la esperanza nunca muere. Vamos, Gaby, ahora con una breve pausa musical y volvemos, ¿no? Venga. Solo, solo, solo, solo. compartir. Más te vale aprender ya. Deja que te diga, mi amigo, como yo, estás solo. A veces estás solo. Solo. Hoy no estoy solo. Puede que sea todo un error, pero contigo yo vivo mejor. Y aunque sé que ya me ves venir, amigos, nuestro el presente y el porvenir. Puede que sea todo un error, pero contigo yo vivo mejor. Y aunque sé que ya me ves venir, amigos, nuestro el presente y el porvenir. Puede que sea todo un error, pero contigo yo vivo mejor. Y aunque sé que ya me ves venir, amigos, nuestro el presente y el porvenir. Puede que sea todo un error, pero contigo yo vivo mejor. Y aunque sé que ya me ves venir, amigos, nuestro el presente y el porvenir. Estoy solo, contigo no estoy solo, solo. Echaba todo a perder. Qué perdido que iba ayer. La verdad es que lo echaba todo a perder. Pero tu amor me ha devuelto la vida. Pero tu amor me ha devuelto la fe, la fe, la fe, la fe. Ya me han curado las heridas y al final resucité, resucité. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Qué perdido que iba ayer. La verdad es que lo echaba todo a perder. Pero tu amor me ha devuelto la vida. Pero tu amor me ha devuelto la fe, la fe, la fe, la fe. Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de FM. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 93-317-7366. Y al otro lado de las ondas radiofónicas tenemos a Salia desde Zapateando de México, que nos va a hablar sobre Radio Ñomda, ¿no? A ver si se conectan. Ahí, Azalia. Sí, ¿nos escuchas? Hola. Hola, hola, sí, adelante, adelante. Hola, hola. ¿Nos escuchas? Adelante. Azalia, que nos va a hablar de Radio Ñomda, proyecto activista de transformación. La sonda Radio Libre. Azalia, te escuchamos allá tecleando. Adelante, Azalia, te escuchamos. esto de las tecnologías. Sí, un poquito así, el internet que nos va y viene y va y viene. Hola, ¿qué tal? Bueno, desde aquí estamos transmitiendo desde México para Nómadas Sin Tópico. Nosotros somos Zapateando, equipo de comunicación alternativa. Nos da un gusto muy grande estar aquí con ustedes. Hoy les hablaremos de una radio comunitaria indígena que se llama Radio Ñomdá. Esta es una radio que se transmite desde Guerrero, una tierra de incansables luchadores sociales. Nosotros queremos mandarles un saludo muy grande a todo el equipo de Nómadas Sin Tópico y a Contrabanda. También a todos nos escuchan en vivo y en las retransmisiones en las hermanas Qué Huelga y Radio Proletaria. Radio Proletaria en Chiapas. Pues otro saludo grande que queremos enviar es al Movimiento Campesino Independiente en México, que ayer tuvo un día de acciones con cierres de carreteras, mítines, marchas, festivales conmemorando el asesinato de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Vaya, parece que se ha cortado la conexión. Azalia nos iba a hablar de este acto que se hizo en conmemoración del asesinato de compañero Zapata. El 10 de abril de 1919. A ver si se nos escucha, Azalia. Bien, eso es lo que tienen las nuevas tecnologías, que de nuevas no tienen nada. Ya ven que están un poco escarranchadas. Pero bueno, ahora Juanita le está dando cuerda al PC y poco a poco se... Y ahora vamos a, bueno, si estamos aquí y nos va a hablar sobre Zapata, vamos a escuchar un corrido de Zapata. Que hacerle caso cuando ves que con tanta riqueza que tienen algunos nos falta trabajo. Ves que un hombre sin tierra no será un hombre libre. Y yo leo que si no nos unimos en un mismo canto nos van a ganar. No me digas que no, no, mi amor. Dime si en la cama, pues la almohada nos oye y quiere que te unas a nuestro luchar. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala. Quienes les mandaba Victoriano Huerta, que con gafas oscuras mataba a tus hermanos. Tú dijiste la tierra ha de ser para quien la trabaje con sus propias manos. Y el pueblo de Morelos se puso de tu lado. Y olé, tú no quisiste cargos mientras Pancho Villa pillaba sin hombre. Presidente no quisiste ser, ni un rico hacendado. Fuiste solo un soldado que quiso ser libre junto a los demás. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, luché contigo muchos años. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, muchos años ha. Vuelve conmigo, pero en traje y corbata, y hazme un plan de Ayala por la libertad. Y si alguien tiene mucha fortuna, que la comparta con los demás. Que si la luna para todos es una, también la tierra así será. Ay, Emiliano, Emiliano Zapata, Desde las montañas de Guerrero, transmitiendo en vivo, Radio Ñomtá, la palabra del agua, radio del pueblo indígena a musgo de Xochitlahuaca, Guerrero. En diciembre del 2009, Radio Ñomtá celebró 5 años de transmisión radiofónica ininterrumpida a través de su señal en el 100.1 del FM. Mucho hay que celebrar. Tras el fallido intento de apagar la radio y decomisar sus equipos el 10 de julio del 2008 y las constantes amenazas de encarcelamiento contra la familia Valtierra, la comunidad de Xochitlahuaca ha logrado mantener viva la palabra y ha defendido pacíficamente las cabinas de su radio frente a la Policía Federal Preventiva, que tuvo que retirarse con las manos vacías y el fracaso en su intento de acallar la voz de la autonomía indígena. Escucha la señal de Radio Ñomtá a través de su sitio web lapalabradelagua.org y visita los videos del pueblo musgo en acción. Radio Ñomtá, la palabra del agua, desde Guerreros de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y la resistencia indígena. 9 luchas. 9 autonomías. 13 bandas apoyando en la lucha. Trabajadores. Campesinos. Indígenas. Movimientos sociales. Un festival de paz, baile y resistencia. Deportivo del SMED. México Insurrecto. 13 de marzo 2010. Pudimos escuchar un audio de Radio Ñomtá. Azalia, ¿te encuentras allá? Bueno, pues aquí estamos desde México una vez más, zapateando hoy con el tema Radio Ñomtá, ejercer la autonomía en los hechos. Lo que acabamos de escuchar es un spot de Radio Zapote a propósito del Festival de las Resistencias en marzo pasado. Bueno, la comunicación como un derecho de los pueblos que se vincula a la lucha por la autonomía. Esta es la concepción de David Valtierra. Parece que la conexión con México no quiere hoy. Te escuchamos, Azalia, adelante, te escuchamos. Deja la técnica y adelante con tu texto. No, el internet no está de nuestra parte hoy día. Azalia nos estaba hablando de esta experiencia de Radio Libre, Radio Ñomtá. Nosotros desde aquí podemos destacar la importancia de los medios de comunicación en manos del pueblo, desde abajo arriba, y la importancia pues de los comunicadores. Bueno, aquí con un poquito de problemas en la retransmisión, pero bueno, decíamos, nosotros somos zapateando, el tema del día de hoy es Radio Ñomtá, ejercer la autonomía en los hechos. Escuchamos un spot producido por los compañeros de Radio Zapote, una radio libre en el DF, y bueno, nosotros les vamos a platicar la experiencia de esta radio comunitaria, muy interesante, muy importante. La comunicación como un derecho de los pueblos que se vincula a la lucha por la autonomía. Esta es la concepción de David Valtierra, con quien Zapateando platicó en el Festival de las Resistencias el pasado 13 de marzo en el Distrito Federal. Él afirma, esta lucha que se llama Radio Ñomtá en realidad forma parte de una lucha más amplia, la lucha de los pueblos indígenas por su autonomía, porque podamos decidir nosotros mismos cómo vivir en este país. La autonomía así referida se construye en los hechos ante la negativa de los gobiernos en México por reconocer a los pueblos indios como sujetos conforme a un gobierno propio, territorios, culturas, cosmovisiones. Recuperando historia ancestral de resistencia y vinculándose a las luchas actuales, Radio Ñomtá tiene entre sus objetivos valorar, fortalecer y difundir la diversidad cultural en la Costa Chica. Su sede es la comunidad de Sulhá, conocida como Xochitlahuaca, de manera oficial. La idea de este proyecto se plantea en el 2002, pero les llevó 2 años concretarlo. Capacitarse, buscar apoyo, conseguir el equipo, establecer reglamentos. Su primera transmisión fue el 20 de diciembre de 2004. Tiene ya 5 años edificando un medio comunitario indígena en un país donde, en palabras de Valtierra, solamente los ricos tienen concesionadas las frecuencias. El aire está acaparado por la palabra de los ricos, de los intereses de los ricos. En las leyes está negado que un pueblo indígena tenga una radio. Ñomda es el idioma que también da nombre al pueblo que lo habla, y por eso la emisora lo retomó. Significa la palabra del la palabra educada que debe rezar. Ante los micrófonos de la estación comunitaria hablan y cantan jóvenes, mujeres, hombres, niños, ancianos. Son ellos quienes mantienen y defienden la radio. Una radio que ha sido constantemente agredida. El 22 de diciembre de 2005, un militar se presentó a investigar, interrogar qué se transmitía. El 25 de enero de ese año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intentó confiscar el equipo. El 18 de julio de 2005, la Agencia Federal de Investigaciones se presentó con un citatorio de la Procuraduría General de la República en contra del coordinador. En febrero de 2006, una avioneta del Ejército Federal realizó sobrevuelos sobre la comunidad. El 18 de enero de 2007 inició transmisiones una radio priista pretendiendo bloquear la señal de Radio Ñomda. El 9 de agosto de 2007, David Valtierra, entonces coordinador de la radio, fue detenido en Ometepec. El 10 de julio de 2008, 40 elementos de la AFI y la Policía Ministerial intentaron clausurarlo. En cada uno de estos ataques ha sido el pueblo quien ha defendido su medio de comunicación. Su organización, basada en asambleas, no es ni busca ser apoyada por los partidos políticos. En asamblea decidieron rechazar la oferta de transmitir con permiso. Valtierra afirma, nuestro pueblo nos apoya. Es el derecho que tenemos de transmitir, aunque el gobierno no nos ha dado ningún papel. Tampoco lo necesitamos porque es condicionado. No más sujeción, no más estar arrodillado. Somos personas, somos un pueblo, debemos estar de pie con la cabeza levantada. El camino por el que ha optado Radio Ñomda es la vinculación con otras resistencias en el país y fuera de él, desde abajo. Como adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona y miembros de la otra campaña, plantean la unión de personas, pueblos, organizaciones, para quitar de raíz las relaciones inequitativas existentes en el capitalismo y no solo cambiar de color o nombre en el poder. Radio Ñomda está buscando y encontrando otros con los que tomar acuerdos. Invitan a organizarnos porque en el sistema capitalista todos somos explotados, despojados y tenemos que poner un hasta aquí, un ya basta. Bueno, ahora vamos a un audio en donde nos da un último mensaje David Valtierra. Queremos decir a toda la gente que nos pudiera escuchar que nosotros queremos que se organicen, no importa en dónde estén, no importa si son del campo, de la ciudad, si son indígenas, si son obreros, si son maestros. En el sistema capitalista todos estamos siendo explotados, despojados. Entonces tenemos que poner un hasta aquí, un allá basta. Y lo podemos hacer de manera organizada. Esa es nuestra la palabra. Un mensaje claro. De bueno, pues agradecemos a Nómadas Sin Tópico una vez más este espacio y otra vez pues un saludo muy grande a todo el movimiento campesino que ayer tuvo acciones recordando a Emiliano Zapata y pues un profundo reconocimiento a todos los campesinos que están manteniendo esta lucha que pues va a continuar. Gracias, Azalia, te mandamos también un saludo grande aquí. Agradecidos del reporte, de las interesantes informaciones que nos has pasado sobre los compas de Radio Ñomda, sobre el acoso que han sufrido estos compañeros por luchar por los derechos, el libre derecho de comunicarse, la libertad de expresión. Y bueno, esperamos que próximamente tengamos más comunicaciones de Zapateando, este colectivo que siempre ha estado aquí en el Nómado Sin Tópico, pues al pie del cañón. También agradecemos a Radio Proletaria. Y a Radio Que Huelga, que está transmitiendo el programa en la Ciudad Monstruo, allá en DF. Y bueno, continuamos aquí en Nómada Sin Tópico. Tenemos más cositas por aquí, ¿verdad, Buena? Así es, muchas gracias a Pateando. Y claro que estamos ahora aquí conectando con todo el mundo. Vamos a una brevísima pausa musical y volvemos con otra conexión, esta vez desde Holanda. Bueno, tenemos una conexión con Holanda. Vamos a hablar un poquito de cultura general o cultura, cómo se vive por allá, experiencias. Un amigo que se llama Bogdan, ¿no, Ana? Sí, así es Bogdan y Andrea. I hope, porque vamos a tener una entrevista así brevísima en inglés, ¿no? Hello, everybody. Andrea, Bogdan. Are you there? Andrea, ¿nos escuchan? Hello. Sí, se escucha algo, pero claro, creo que el internet hoy no está con nosotros. ¿Y desde dónde nos comunican nuestros compañeros? Es que están en live. Hey. Hola. Hi. How are you? Can you hear us? Yes, I can hear you very well. Si los puedes escuchar bien. Nos escuchamos. Hello, can you hear us? Yes, yes. Yes. Yes, we hear you. Uh-huh. Te oímos. Te escuchamos. How are you? Hey, can you hear us? Yes. I don't know what happened. No sé lo que pasa. Yeah. Okay, we're fine. I'm here with Andrea and... ¿Está ya con Andrea? And Eric, a special guest. Y es una invitada especial. Okay, so... Okay, how are you? So, I'm here with Andrea and Eric. Andrea y Eric están allá. Y Eric, how... Can you introduce yourself? No se quiere presentar, debe ser tímido. Can you hear us? Bogdan? I don't know what happened. Hace tiempo que he estado aquí. Entonces, me gustaría platicarles acerca de Leiden. Adelante, Erika, adelante, te escuchamos. Leiden es una ciudad hermosa, es una de las ciudades más antiguas de Holanda. ¿Sí? ¿Nosotros lo escuchamos? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que hay un delay en la conversación. Sí, lo es, así, bueno, así lo es, un retraso, pero adelante. Acerca de la ciudad. Bueno, Leiden es una ciudad de las ciudades más antiguas de Holanda y es una ciudad increíblemente bonita. Mantiene lo tradicional junto con lo moderno. Entonces, lo tradicional de una ciudad holandés con edificios pequeños y ventanas grandes está combinado con una de las universidades más modernas y lindas de Holanda. Entonces, realmente es un placer estar aquí y estudiar aquí. ¿Y te podrías presentar, por favor? No, se está tardando. Sí, así es. Leiden es una ciudad muy bonita de Holanda. Yo estuve allá y me quedé fascinado. Mi nombre es Eric. Soy el invitado especial. Eres el invitado especial. Ok, ¿y Andrea? So I think there's a delay. It's a great delay, yeah. Yeah, dicen que hay un retraso. Pues así pasa con los medios de, con el internet. Hay un delay muy grande. Es un retraso muy grande. But you can tell us a few words. Hi, I am Andrea. I'm Romanian and I'm studying European Union Studies, Masters in Leiden. Es una estudiante rumana que estudia relaciones internacionales en Leiden. Yes. I can tell you about the student life here in Leiden for international students. Quiero hablar de la vida estudiantil en Holanda. Very easy to live in Leiden because es muy fácil vivir allá. Porque todo el mundo habla inglés, por lo cual no, la lengua no es un problema. También tiene organizaciones estudiantiles muy buenas que intentan integrar a los estudiantes extranjeros. Y ella es una representante de esta asociación estudiantil. Y intentan crear actividades e implicar a los estudiantes extranjeros en la vida cultural de Leiden. Y claro, integrar diferentes nacionalidades. Y en una ciudad muy bonita. Pues muchas gracias. Thank you very much. Me dan ganas de irme a Leiden a estudiar. Claro, claro. Claro, porque es una ciudad precisamente, es muy bonita. Thank you very much. Muchas gracias. No sé si nos escuchan, pero aquí nosotros vamos a seguir con el programa. Y muchas gracias de... ¿no? Thank you, and of course, being international, I want to say hi to my Romanian friend in Budapest, Alex Krasnay. Quiere enviar un saludo muy grande a un amigo de Budapest, Alex, y a otros amigos que están por aquí. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Eric y Bogdan. Y claro, por todo el esfuerzo, además de la técnica que no nos deja el internet con todo el retraso, pues pudimos por lo menos conectarnos un poco con ellos, ¿no? Y ahora vamos rapidito con otra sección aquí que tenemos a Jaime, que está preparadísimo a que nos hable sobre la Aymara y sobre la cultura y civilización. 2 segunditos de pausa, ¿no? Te vamos a dar un poquito de música y luego volvemos. ¿Qué más te puedo decir? Largo recorrido nos queda por vivir. Si no sabes la historia, deja que te digan, mi amigo, como yo estás solo. Solo. Como yo estás solo. Solo. ¿Quién ha dicho que cuando y cómo tengo que beber mi libertad? Si no sabes qué elegir, pregúntame, amigo, y verás que no estás solo. Volvemos aquí, como se pueden escuchar de fondo un poquito de música andina. Aquí tenemos a nuestro amigo Jaime, que es la segunda vez, ¿no?, que está aquí con nosotros en Nómada Sin Tópico, y que esta vez nos va a hablar sobre una asociación que está promoviendo la lengua, la cultura, la civilización aymara. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Johanna. Un gusto nuevamente estar aquí y poder conversar sobre lo que has dicho. Ah, pues bueno, bueno, para tocar este tema me gustaría un poco intentar decir dónde surge el problema, esto de las lenguas y la cultura indígena como un asunto exótico mirado desde, por ejemplo, el primer mundo. Y me remontaría a la época colonial, cuando sufrió la conquista de Latinoamérica. Evidentemente se han dividido en dos países, el país de los blancos y el país de los indígenas. Por tanto, esto, a pesar de las diferentes épocas, tanto republicana, la independentista y la actual, todavía se sigue teniendo raíces de este tipo de esta diferencia abismal de estos dos grupos, porque el país de los blancos, evidentemente, con una carga de racismo, con una carga ve a estas comunidades indígenas. Pero el problema no sigue aún latente. Si en la época colonial se ha partido de estas dos repúblicas, actualmente vivimos también estas mismas, pero con connotaciones diferentes. Por ejemplo, ahora, si hablamos geopolíticamente o geoeconómicamente, la raíz de todo esto, tenemos que decir, como lo decía Alfonso en su intervención, que Estados Unidos, con su política exterior, provoca pues una serie de movimientos que quiere hegemonizar, obviamente, desde la política, desde todas las disciplinas, y por tanto no escapa a los movimientos indígenas ni las poblaciones indígenas a este modelo. Por tanto, Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho dos Latinoaméricas actualmente. Una que la lidera él con México, que luego viene Colombia, luego viene Chile y Perú, que vendrían a ser el patio trasero de Estados Unidos, y el otro, que está Brasil, que económicamente ha crecido mucho y que es un país emergente, y que detrás de Brasil está Argentina, está Venezuela, está Bolivia, está Ecuador. Entonces, se han ido polarizando. O sea, si miramos un poco el asunto colonial a la luz de los hechos en la época actual, diríamos que se sigue viviendo lo mismo, pero con cosas diferentes. Por tanto, desde la época colonial hasta la actualidad, los movimientos indígenas han tenido problemas. Nunca los han reconocido como tal. Y por tanto, la cultura y la lengua de estas comunidades son obviamente poco reconocidas. Entre tanto, si revisamos todas las constituciones políticas de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, exactamente es igual. El de Colombia se parece al de Perú, el de Perú se parece al de Bolivia, y así. Primero que dice, en cuestión de lenguas, que el castellano será lo oficial y las lenguas serán cooficiales en el lugar donde se habla. Pues obviamente, al final de todo el proceso, el castellano es el que siempre va a estar. Entonces, el propósito de nosotros, después de ver estas experiencias y mirar el contexto europeo de cómo se ha ido haciendo este rescate de lenguas, pero obviamente respetando épocas en el siglo XIX, que había una sociedad industrial, por tanto sí había gente con dinero, es decir, la oligarquía, que en muchos países con problemas lingüísticos ha tenido que ayudar a la revitalización de sus lenguas. Pero mirando en el contexto latinoamericano, eso no encontramos. Pero entonces, ¿cómo sería una normalización posible en épocas actuales, o en el siglo XX o XXI, en estas lenguas? Pues creo yo, no existen oligarquías quechua y aymara, hablando de la zona andina, y mucho menos en algunas culturas indígenas en toda Latinoamérica, pues estaría quizá en los derechos lingüísticos. Nos asiste este derecho, y nosotros creemos que a partir de este eje se podría hacer este tipo de rescates. Porque, obviamente, si Estados Unidos no respeta, por ejemplo, los derechos humanos, porque asaltar un país, bombardearlos y matar, y luego creer que es en favor o en conservar la democracia, pues nosotros decimos, ¿y qué tipo de democracia es el que quiere hacer, ¿no? O el que quiere implantar, o el que quiere consolidar? Pues entonces, como te darás cuenta, son dos cosas totalmente diferentes, en la cual los movimientos indígenas cada vez más van perdiendo, cada vez más son arrinconados, van un poco esto de la diversidad lingüística y cultural como que tiene doble sentido. Para muchos puede ser una gran cosa, pero mirado un poco como problema, es que no solamente es un problema, sino hay muchas cosas que casi son nociones o conceptos que solamente quedan pues para en el discurso. Pero entonces, en este problema, nosotros, digo nosotros porque yo soy aymara, somos casi 2 millones de hablantes, es una lengua transnacional y una cultura transnacional que se habla en Colombia, en Perú, en Bolivia y en Chile. Visto un poco la vitalidad de la lengua, es que es muy probable que de aquí a unos 50 o 100 años nos quedemos con cultura, pero sin lengua, ¿no? Pues entonces eso creo es un problema. Y por tanto, lo que hemos hecho un grupo de compañeros, un grupo de amigos, es reunirnos y constituir una asociación que tiene que ver justamente con esta problemática. Es leer un poco el asunto cultural, leer un poco el asunto lingüístico y decir, a ver, ¿qué podemos hacer por la lengua? Quizá no vamos a salvar la lengua aymara, pero sin embargo, si queremos un poco, es contribuir al reconocimiento como tal. Sí que hay muchos aymaras, muchos quechos que están en el mundo, pero lo que sí queremos es que se reconozcan como tal, que sean referentes para nosotros. Por tanto, esa es una actividad en la cual nosotros promovemos y desde el aprendizaje que haces y el contexto europeo que haces de cómo se ha ido revitalizando lenguas, el caso catalán, el caso vasco, es que claro que los contextos son diferentes, es decir, ¿y cómo es que no se puede hacer algo? Pues entonces esa es la intención de conformar este asociacionismo, que hemos encontrado también una respuesta aquí con nuestros alumnos catalanes, y estamos haciendo una asociación también de amistad aymara, quechua y Cataluña. Muchas gracias, Jaime, por toda esta información, y ojalá, es una lástima, como dices tú, que la cultura se queda, por lo menos, pero la lengua se va justamente por esta imposición del castellanismo, del castellano y toda esta diglosia que existe entre el español y el aymara. Y ojalá con su asociación, ¿qué se pretende en un objetivo en particular? ¿Nos podrías enfocar así brevemente? A ver, te hablo del contexto de Perú y del departamento de Puno, que si es que algo se tendría que hacer del aymara, tendría que ser ahí. Y es empezar de cero, es empezar así, es empezar a planificar, es ver políticas lingüísticas, planificación lingüística, es ver normalización lingüística, porque evidentemente el gobierno peruano ha implantado la educación bilingüe intercultural, pero esto sirve de fachada, se esconde las lenguas. No se habla del aymara ni del quechua, pero sí se esconde la educación bilingüe. Esto tiene dos modelos, el modelo de transición y el modelo de mantenimiento. Y sabemos que estos dos modelos siempre ayudan a que una lengua mayor trate de opacar a la otra. Por tanto, hay que hacer, creo, un cuestionamiento serio si estos modelos están funcionando. 35 años de educación bilingüe en el Perú no han dado ningún resultado en revitalizar estas lenguas. Por tanto, creo que en esos puntos es que queremos enfocar. Sí, así es, como dices tú, y nosotros aquí invocando a todos los dioses de la cosmovisión y todo, de la cosmovisión quechua aymara, y ojalá estas lenguas no se pierdan y se puedan hacer cosas, ¿no? Y se pueden rescatar. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención, y te esperamos más aquí en el estudio. Tú siempre llevas cosas muy, muy interesantes sobre la cultura aymara. Pues muchas gracias a ti y a Gaby por esta oportunidad. Y ahora vamos aquí con Cinturones Corporativos con Gaby, que nos está hablando sobre qué. Bueno, esto, un poquito de bueno, quisiera comentar un poquito de agradecerte, Jaime, esta aportación, y comentar que, bueno, que después de 500 años, más de 500 años, todavía seguimos con esta lucha, ¿no? Que no solo genocidio de tantas personas que dejaron la vida luchando pues por su tierra y sus derechos, sino que hoy todavía en día existe un cierto genocidio, pero de las culturas, ¿no? Y bueno, es curioso que comentabas el caso de, bueno, aquí en Cataluña que hay una normalización lingüística y se ha luchado por la lengua, y curiosamente pues porque ha habido un apoyo pues de la oligarquía o de la clase media que han luchado porque tienen poder económico, ¿no? ¿Cómo es la diferencia, ¿no? con allá, con Bolivia y Perú, que es el pueblo, los indígenas no tienen clases medias, no tienen clases altas. Entonces parece ser que no hay un interés económico en la lengua, ¿no? Y ojalá que se siga divulgando y que se hagan políticas reales para mantener la lengua, porque una cultura se mantiene viva cuando tiene su lengua, y es como evoluciona y sigue en el tiempo, ¿no? Que no nos quedemos como que fue una cosa que pasó en el pasado, como una tradición linda, sino que quede como una realidad viva, hoy y mañana. Sí, claro. Y bueno, y aquí en... Bueno, yo como que suelo hacer la sección de circunstancias corporativos, pero hoy no les voy a hablar de corporaciones, ni de multinacionales, ni de gobiernos, malos gobiernos, sino que lo que les quería compartir es un poquito las ideas de un gran pensador que tuvimos en América Latina, un gran filósofo, educador, comprometido con el pueblo, un forjador de la escuela nueva, en tiempos de escolástica, en las que la escuela era meramente religiosa y se intentaba pues aculturar a todos los indígenas y a las poblaciones mestizas de América Latina en la cultura europea, ¿no? Y la visión europea clásica de cómo tiene que ser la moral y la política, ¿no? Y bueno, pues este gran pensador fue José Martí. José Martí nació en Cuba en el año 1853, en La Habana, y murió de un balazo, una bala perdida en Dos Ríos, luchando por la independencia de Cuba. José Martí, un hombre de pensamiento y de sentimiento, que dedicó su vida, su sueño y su acción, su dolor y su esperanza a la tierra que tanto amaba, nuestra América. Cubano, poeta, pensador y pedagogo. Conocido por su extensa poesía y la multitud de artículos periodísticos, que son casi más la mitad de su obra, pero también renombrado por la publicación de La Edad de Oro, esa publicación tan bella, dedicada al recreo e instrucción de los niños de nuestra América. Yo quería compartirles muchísimas cosas sobre Martí, sobre su pensamiento, sobre cómo hablaba de, pues, en aquellos tiempos de la educación para la mujer, de cómo hablaba de que la educación tiene que servirnos para la vida y no tiene que llenarnos la cabeza de contenidos memorísticos, sino que tiene que ser algo útil, algo que nos sirva para desarrollarnos como personas. De cómo la educación no tiene que estar dando más teología, sino que tenemos que aprender ciencia para desenvolvernos en la vida, para ser hombres y mujeres de provecho. De cómo hablaba de coeducación en tiempos en los que solo iban a las escuelas los hombres. Los hombres que tenían dinero por su familia acaudalados llegaban a las universidades, y como hablaba también de las universidades populares. Todo esto era pensamiento y se estaba gestando, y han sido ideas que han sido ideas fuerza que han inspirado a muchos movimientos pedagógicos y movimientos activos de resistencia cultural. Y quisiera compartirles aquí hoy un escrito, al menos una parte de un escrito, en esta publicación de La Edad de Oro, La Infancia, que hizo José Martí, que publicó en 1889. Fíjense ustedes que hablaba en 1889 sobre las ruinas indias, sobre la cultura india, y fíjense cómo hablaba, y díganme ustedes si esto hoy día no es válido todavía. Las ruinas indias. No habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar de la historia americana. No se puede leer sin ternura y sin ver como flores y plumas por el aire uno de esos buenos libros viejos forrados de pergamino que hablan de la América de los indios, de sus ciudades y de sus fiestas, del mérito de sus artes y de la gracia de sus costumbres. Unos vivían aislados y sencillos, sin vestidos y sin necesidades, como pueblos acabados de nacer, y empezaban a pintar sus figuras extrañas en la roca de la orilla de los ríos, donde es más solo el bosque, y el hombre piensa más en las maravillas del mundo. Otros eran pueblos de más edad y vivían en tribus, en aldeas de cañas o de adobes, comiendo lo que cazaban y pescaban y peleando con sus vecinos. Otros eran ya pueblos hechos, con ciudades de 140.000 casas y palacios adornados de pinturas de oro y gran comercio en las calles y en las plazas y templos de mármol con estatuas gigantescas de sus dioses. Sus obras no se parecen a las de los demás pueblos, sino como se parece un hombre a otro. Ellos fueron inocentes, supersticiosos y terribles. Ellos imaginaron su gobierno, su religión, su arte, su guerra, su arquitectura, su industria, su poesía. Todo lo suyo es interesante, atrevido, nuevo. Fue una raza artística, inteligente y limpia. Se leen como una novela las historias de los nahuales y mayas de México, de los chipchas de Colombia, de los cumanagotos de Venezuela, de los quichuas de Perú, de los aymaras de Bolivia, de los charrúas de Uruguay, de los araucanos de Chile. El quetzal es el pájaro hermoso de Guatemala, el pájaro de verde brillante con la larga pluma que se muere de dolor cuando cae cautivo o cuando se le rompe o lastima la pluma de la cola. Es un pájaro que brilla a la luz como las cabezas de los colibríes que parecen piedras preciosas o joyas de tornasol que de un lado fueran topacio y del otro ópalo o de otro amatista. Y cuando se lee los viajes de Le Plongeon, los cuentos de los amores de la princesa Mayara, que no quiso querer al príncipe Ak porque el amor de Ara mató a su hermano Chak, cuando en la historia del indio Ichilchochil se ve vivir elegantes y ricas a las ciudades reales de México, a Tenochtitlán, a Texcoco, cuando en la recordación florida de Capitán Fuentes o en las crónicas de Juarros o en la historia del conquistador Bernal Díaz de la Castillo o en los viajes del inglés Thomas Gage andan como si los tuviésemos delante. Dejadme cuando mis mejillas se mojan. Se hace uno de amigos leyendo aquellos libros viejos. Allí hay héroes y santos y enamorados y poetas y apóstoles. Allí se describen pirámides más grandes que las de Egipto y hazañas de aquellos gigantes que vencieron las fieras y batallas de gigantes y hombres y dioses que pasan por el viento echando semillas de pueblos sobre el mundo y robos de princesas que pusieron a los pueblos a pelear hasta morir y peleas de pecho a pecho con bravura que no parece de hombres y la defensa de las ciudades viciosas contra los hombres fuertes que venían de las tierras del norte y la vida variada, simpática y trabajadora de los circos y templos, de sus canales y talleres, de sus tribunales y mercados. Hay reyes como el chichimeca Netzahualpilli que matan a sus hijos porque faltaron a la ley, lo mismo que dejó matar al suyo el romano Bruto. Hay oradores que se levantan llorando como en la Tzalcalteca Chincotencal a rogar a su pueblo que no dejen entrar al español, como se levantó Demóstenes a rogar a los griegos que no dejasen entrar a Filipo. Hay monarcas justos como Netzahualcóyotl, el gran poeta rey de los chichimecas, que sabe, como el hebreo Salomón, levantar templos magníficos al creador del mundo y hacer con alma el padre justicia ante los hombres. Hay sacrificios de jóvenes hermosas a los dioses invisibles del cielo, lo mismo que los hubo en Grecia, donde eran tantos a veces los sacrificios que no fue necesario hacer altar para la nueva ceremonia, porque el montón de cenizas de la última quema era tan alto que podían tender allí a las víctimas los sacrificadores. Hubo sacrificios de hombres, como el del hebreo Abraham que ató sobre los leños a Isaac su hijo, para matarlo con sus mismas manos, porque creyó oír voces del cielo que me le mandaban clavar el cuchillo al hijo, cosa de tener satisfecho con esta sangre a su Dios. Hubo sacrificios en masa, como los había en la Plaza Mayor delante de los obispos y del rey, cuando la Inquisición de España quemaba a los hombres vivos, con mucho lujo de leña y de procesión, y veían la quema a las señoras madrileñas desde los balcones. La superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres en todos los pueblos, y de los indios han dicho más de lo justo en estas cosas los españoles vencedores, que exageraban o inventaban los defectos de la raza vencida para que la crueldad con la que trataron pareciese justa y conveniente al mundo. Hay que leer a la vez lo que dice del sacrificio. Hay que leer a la vez lo que dice de los sacrificios de los indios el soldado español Bernal Díaz y lo que dice el sacerdote Bartolomé de las Casas. Ese es un nombre que se ha de llevar en el corazón como el de un hermano, Bartolomé de las Casas, que era feo y flaco, de hablar confuso y precipitado y de mucha nariz, pero se le veía en el fuego limpio de los ojos el alma sublime. that don't seem like it will make her feel better. The words are all around, but the words are only sounds, and no one ever seems to listen. Instead they'll sing. Well, how could we have known? I'll tell them it's really not so hard to tell. Nah, nah, nah. They keep adding stones, soon the water will be lost in the well, lost in the well. Hemos hablado y hemos leído un poquito a Martí, animarles a rescatar a este gran pensador de nuestra América, precursor de muchas ideas de la escuela nueva, de la educación científica, de la coeducación, de la universidad popular, de la educación popular. Animarles a leer, a rescatar a José Martí, su idea, su pensamiento. También, si les ha interesado lo que han escuchado, animarles a buscar por internet un cortito que me gustó mucho para hacer un contraste de lo que significó la conquista de América desde un punto de vista diferente, para que ustedes hagan empatía. Busquen en internet, en el Google, como se diga este, carta de un chino a los aztecas. Y cuando hayan visto este cortito que dura unos 13 minutos, me digan qué sienten, qué se siente siendo aborigen, siendo de tu tierra y que te vengan a conquistar. Carta de un chino a los aztecas. Y ya para finalizar, solo compartirles, que tengo la tremenda inquietud de compartirles un poema de José Martí, y seguiremos con poesía más adelante, pero de otro cariz. Este poema de José Martí se titula Banquete de tiranos, y dice así: hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos, todo de pelo al pie, de garra y diente. Y hay otros, como flor, que al viento exhalan en el amor del hombre su perfume. Como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y puras, sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfume su diente los glotones. Tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta. A un banquete se sientan los tiranos, pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra. Flores, grandes como una cruz, súbito surgen y huyen, rojo el hocico y pavoridos a sus negras entrañas los tiranos, los que aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula ponen, los que no ostentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde. Como el inmenso sol en ascuas quiebra, los astros que a su seno se abalanzan, los que no llevan del decoro humano ornado el sano pecho, los menores y los segundones de la vida, solo a su goce ruin y medro atentos y no al concierto universal. Danzas, comidas, músicas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado, y si acaso sin sangre hacerse puede, hágase. Clávalos, clávalos, en un horcón más alto del camino, por la mitad de la villana frente, a la grandiosa humanidad traidores, como implacable obrero que un féretro de bronce clavetea, los que contigo se parten la nación a dentelladas. Muchas gracias, Gaby, que compartes con nosotros esta poquito de muestra de José Martí. Y ahora aquí tenemos otras dos poetas, y aquí Mónica está con nosotros. ¿Qué tal, Mónica? Bien, bien, estupendamente, queridísima y amadísima Juana. Aquí estamos en el espacio Versonadas, este espacio de literatura, de poesía, nómada sin tópico. Hoy tenemos aquí con nosotros a María Hernández, también llamada Madamacho, Maga Despistada, como cada uno quiera o desee. Y bueno, estoy aquí en Versonadas, este espacio donde los poetas colaboramos, donde hacemos el amor a través de la poesía en vivo, en directo, ante el micrófono. Así que, ¿qué tal, Maguita, Madamache, María, cómo estás? Muy bien. Bien, pues vamos a recitar unos poemas para todos ustedes, audiencia de Nómada sin Tópico, para todos los que nos escucháis. Aquí tenemos a María, que nos va a recitar. Empezamos por aquí con nuestra queridísima invitada. Dios es travesti en primavera. Recubre a los árboles florales con las pelucas afro de Rocky Horror Picture Show. Nadie puede resistirse, ipsofácticamente los lunáticos introducen un lirio fragante por el culo. Me recuerdan a ti, Betty Boo, mujer de cabellera impecable y labios rojos como el ano de Ginsberg después de ser empalado por una Venus fatal de tranca enhiesta y vello púbico untado en miel. Mujer que solo amas a los hombres que gruñen por ti en las aceras, a los músicos chalados que se pintan bigotes azules, consumen birra a 100 kilómetros por hora y reconocen sibaritas un hedonismo de cuero negro y zapatillas de peluche, vulnerables a tu coquetería fetichista. Dios es travesti en primavera, defeca en nuestras bocas frases de nenaza entortolada, nos produce campanas diarreicas y ninfomanías científicamente inexplicables. De súbito nos engulle el pseudopodio del catre. Follamos compulsivamente con soñatortillas, calientacoños, rollitos bemoles de orgasmos pentagrámicos y entonces estrangulamos nuestras gargantas de cisne modernista con collares de perra, con o sin tachuelas. Jadeamos como putas inseguras de todo excepto de los puntos G de la anatomía membranácea y acudimos, quizás sí, quizá no, a un centro de planificación familiar donde una cuarentona coitóloga nos receta una patada hormonal mientras evoca inconscientemente las obsesiones congénitas y congenitales de Catulo Lesbo Sade y Dayandi Prima. Dios es travesti en primavera. Los kamikazes órficos coreamos el estribillo del folliturri. Cada rama de árbol es como una polla, cada madriguera de ardilla es un coño cósmico, así nos sorprenden las farolas, los dedos, toda criatura erecta. Nos regocijamos acuáticamente en una hormona submarina y amniótica. Recitamos versos e introducimos la caricia intravenosa. Recogemos el hachís de la mirada. Nos emporramos de rimas inexistentes. Embadurnamos nuestros labios de letras lubricadas y jadeamos al son de un afrocubano songo rocosongo. Enfermas de amor, bembas ante la mirada atónita de Dios, que es por cierto negro y toca el saxo. Ansiosas por la embestida lasciva de las nubes, los ríos, las piedras y los charcos, divas de una libertad iconoclasta, las reinas del mambo son discípulas del churro. Y Dios es travesti en primavera. La corteza de la tierra se recubre de nata y fruta dulce. Podemos lamer todas las superficies pélvicas que se revelan en ángulo recto. Es necesario ser cómplice de la ebriedad insomne del mar que estimula todos los sexos de sus intrépidos nadadores. Cada neologismo es un tentador helado de chocolate, vainilla y tiramisú, un elegante postre de champán y trufa envuelto en puro, repito, chocolate blanco, adornado con perlas plateadas. Seríamos imbéciles si no supiéramos organizar a tiempo una anárquica orgía untada de colores venecianos, si no mariposeáramos lingüísticamente hasta dejar extasiada a la sintaxis resentida por barroquismo e innovación, flexible tras todas las combinaciones posibles del Kama Sutra. La yonki del amor pasea bucólicamente por sus prados sinápticos y hace una fotosíntesis indistinta ante el sol y la luna. La yonki del amor desfila con porte militar por un bosque de libros, ansiosa y hambrienta como las lepismas ante las palabras esdrújulas. la yonki del amor es cleptómana de polvos y caricias. La yonki del amor embelesa a los mayordomos del Ritz con sus pantalones a cuadros y sus dedos manchados de chocolate. La yonki del amor muere al pronunciarse, se desmelena por abajo y su trasero es más elocuente que su dentadura. La yonki del amor es condenada por la Inquisición, es lapidada por los académicos, es insultada por los que buscan en la literatura belleza inservible de tópicos vertidos en la papiroflexia. Por ello, la yonki del amor es asesinada cada día en los telediarios, es despreciada por los hombres decentes que lucen su corbata con ambigua gallardía, es mutilada por los manuales de protocolo y jamás será publicada. Y jamás le llamarán señorita, porque sus verdades son hirientes como los vertederos escondidos. Su contorsión provocaría otro crack del 29. Su mirada es un arma de destrucción masiva y su coño, demasiado parecido a un ovni, queda registrado en los archivos secretos de la NASA. Bessie Smith grita, "No man can use you when you're down and out." Un bebé gime en la cuna. La madre, Janie Mae Crawford, acude con la mente en espiral. Un poderoso sentimiento de odio contra el mundo aprieta la soga que sostiene su cuello. Unos me reprochan, "Has amado, no debes amar. Has llorado. Toda lágrima es inútil en cualquier contexto. Construye un muro que encierre tus más íntimas incógnitas y que no salgan nunca, que no salgan, que no vuelen." La soga aprieta. Del pelo le cuelgan madreselvas. Suena un tango de Gardel. La madre baila con el sueño de un amante acariciándole los pechos. Un tercio de mi parte, aquella correspondiente al pasado, lleva la carga de tea cake muerto, el hombre de la verga en mis labios. Ellos, el resto, me lanzaron piedras, una a una, magullando nalgas y pezones. A esos guijarros los llamaron culpa. No hay moneda de cambio para este cuerpo achacado, comunitario, sin pertenencia propia. Pasen. Pasen y vean el espectáculo de la belleza inerte ante semejante violación, meciéndose en las aguas de esta geografía de lagunas sin fondo. Hoy he perdido otra de tantas batallas. Abandoné a mis dos primeros maridos. Al tercero y único que quise, lo maté. Las camareras del bar controlan mis entradas y salidas. El número de esperanzas depositadas en cada copa, la ansiedad con que deshago azucarillos y lamo restos de cucharas. Cambiar pañales no es poético, pero es vívido. Jenny Crawford, madre, sueña con manos en sus pechos. Tickey muerto agarra la guitarra por el mástil, con la mirada altiva y el gesto soberbio. Su voz retumba en la concavidad de la boca sexuada. Deja que te rompa esta noche la cintura. Deja que me hunda en tu sexo mojado, porque tienes la calle triste, mi gata caliente sobre el tejado. Ni en las noches más locas y absurdas yo te habría imaginado, o sí, imaginado, estriada y cansada con un bebé en brazos, mi pequeña gata caliente sobre el tejado. Llevabas un crío en el vientre, tu risa rompía cristales y vasos, en el límite de tu rabia caía mi entereza y crecía tu engaño. Deja que te rompa esta noche la cintura. Deja que me hunda en tu sexo mojado, porque tienes la calle triste, mi gata caliente sobre el tejado. Permanecía mi empeño porque era en tu pelo donde corría mi dolor blanco, mi gata caliente sobre el tejado. Ahora estás vacía, tienes en la entraña un hueco raro y en tus senos cae la piel donde un día se sostuvo mi llanto. Deja que te rompa esta noche la cintura, deja que me hunda en tu sexo mojado porque tienes la calle triste, mi gata caliente sobre el tejado. Sola estaba tu lluvia. Y sola en el espejo dorado te viste derrotada con tu ropa diminuta en el armario. Hoy me acuerdo de tus labios, de los muslos fuertes de aquel abrazo, más allá de tantas noches de tus nalgas entre mis manos. Cae precipitado el recuerdo de mi pequeña gata negra caliente sobre el tejado. Tu pequeña muerte cada noche. Anticipo de la belleza oscura. Hoy soy vieja, mis cicatrices delatan camas pasadas, hijos y aullidos a la luna, coronas de lágrimas. Me apoyo en la barra de madera, una luz bermejona me descubre. Tú eras un tren que surcaba la noche invadiendo raíles de carne. Siento una tierna melancolía por tu sonrisa cómplice. Ya todos me han lapidado, pero sabes, sé que tú también lo harías. He seguido cantando blues a solas, he follado hombres y mujeres todas las noches, escuchando el llanto de un crío en la habitación contigua. Con el corazón cargado de vino, ebria de dolor y belleza, boyera, salida de la cárcel, cantaba Ma Rainey un blues. Hoy lo canto yo también. Me comprometo a aniquilar cualquier parte de mí que consideres entera. Walt Whitman. El bloque rígido de todo aquello que conspira contra la vida. Las mujeres de ojos de escaparate, los días tan contados sorteando medusas en el Mediterráneo. Los hombres en serie sobre las escaleras mecánicas. Las plazas con carteles que prohíben jugar o tocarse. Y las líneas de la mano encerradas en los límites de la cartomancia. Interpretación como otra cualquiera, pero yo sí me niego a que mi destino dependa de tanta pitonisa y tanto farsante. Me comprometo a comprometer todo lo relacionado con la vida cómoda que me ofrece, la publicidad televisiva, la familia insistente ante esta edad que tengo, pronunciando la frase mágica, ya eres mayorcita. Y me acuerdo tan alocada siempre de ti, viejo barbudo y obsceno, tratando de dormir desnudo sobre los pechos de tus amantes o tratando de gatear desnudo bajo los cuerpos de tus amantes mientras gritas o versificas sobre miles de briznas de hierba y me sobra la ropa para entregarme vibrando a todo cuanto me conmueve. Walt Whitman, podría lamer ese pezón que es la luna, acordándome de tu poesía sagrada, la que revienta las vidrieras de los templos cristianos y que sobrevive a las jornadas laborales de 12 horas y a los días de 12 horas. El trabajo absurdo y alienante acorta tanto, tanto, tanto nuestros días de locura que imaginamos y no abastecemos. Y pido asilo a la austeridad que no entiende de esas familias de sofá tapizado en cuero y foto de estudio, de sonrisas grapadas e hipocresías fraudulentas. En ti comprendo la abundancia del tiempo límite y el mar, y en él a su vez veo llegar a todos aquellos que te reivindican. Lorca, Hughes o Ginsberg, con los torsos desnudos buscando sandías o condones en cualquier supermercado de California y mirándose cómplices el uno al otro para irse sin pagar. Todas tus páginas supervivientes, del arrojo de una biblioteca entera al océano, acuden a mí sacudiendo la adversidad que me denomina culpable, irresponsable o lasciva. Me atraviesas con cada una de tus infinitas enumeraciones y sobre mi piel caminan con cada trazo los vértices de unas palabras que se instalan iniciáticas en la danza de su hormigueo. Walt Whitman, yo soy otra de esas, otra expulsada de las instituciones por decir obscenidades o ser declarada inútil para cualquier sometimiento mecánico. Yo soy otra de esas tan pocas, que se instala sola sobre la roca resbaladiza resistiendo la corriente. Y me cuentan que quizá la hierba no es más que una cuestión de tactos, texturas o fragancias en un sentido muy limitado. Pero ¿qué vas a decir tú o qué puedo contar yo? Después de tanta cotidianeidad y tanta guerra, ¿pero qué van a decir ellos? ¿Qué nos van a decir ellos? A ti y a mí, que hemos bailado tantas veces en sueños sobre las luces ondeantes de la luna. Bueno, Juana, gracias aquí al equipo de Nómadas Sin Tópico, como siempre. Gracias a María. Quizá en otro momento podemos guardar el coloquio que teníamos preparado para el siguiente programa Nómadas Sin Tópico, próximamente. Otra vez será. Otra vez será para seguir poetizando aquí, felizmente. Como siempre, andamos en cualquier parte, en cualquier lugar poetizando. Y bueno, queremos aquí terminar el programa, tanto la columna Versonadas, aquí la columna literaria que tenemos habitualmente, como Nómadas Sin Tópico, anunciando las actividades que tenemos para esta semana. A nivel literario, queríamos comentar que este jueves tenemos Noche de Poesía en El Colmado, en la calle de la Cera, a partir de las 9 de la noche. Y también que el colectivo Nehuen hace poco me acaba de también anunciar que el próximo miércoles estarán tocando en la Plaza San Jaume a partir de las 7 de la tarde, y que en el CSO Barrilonia, Rambla del Raval número 8, a partir de las 8 de la tarde estarán los Cimarrón también con el ciclo que hay habitualmente en Nehuen todos los miércoles en el Centro Social Ocupado Barrilonia. Y bueno, de momento esta semana eso es todo. Aquí Gabo creo que quiere comentar algo también. Más cositas. El viernes 23 de abril tenemos la fiesta 3 de aniversario de unos compas que son cañón. La asamblea de majaras, al loro, apuntarse. Viernes 23 de abril, 13 años de aniversario. Fiesta, asamblea de majaras, a partir de las 9, 23 de abril, en el Centro Social Ocupado La Criolla, la calle de Empot, número 4, debajo de la Plaza Madrid. Habrá emisión en vivo, concurso de chistes, supado por la autogestión de contrabanda y actuación con Úrsula and the Magnolias. Bueno, y aquí hoy terminamos por hoy. Le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Así es, Gaby. Damos las gracias a toda la gente, a Alfonso, a Jaime, a Bogdan, a Eric, a Andrea, que estuvieron desde Holanda, a Zalia desde México, aquí a María y a Mónica, que tal vez la próxima semana vamos a tener, dentro de dos semanas vamos a tener un poquito más de tiempo para charlar sobre ¿no? poesía y sobre lo que están haciendo. Pues muchas gracias. Le enviamos también saludos a Qué Huelga en México y Radio Proletaria. Dentro de dos semanas. Adiós. Sí. Y bueno, y un saludo grande a César, que hoy no ha podido estar aquí, pero que está en un taller de comunicación en medios alternativos. Y bueno, dentro de dos semanas volvemos a estar también con él. Claro, eso es para César, ¿no? Y nada más despedir a nuestra invitada especial de Versonadas, a María. No sé si quieres decir algo para terminar. Libre pensat y libre sentit. Perfecto, muchísimas gracias. I wish I...